creciente. Contra la corriente. Salve, vos. War Rock, el único programa de rock femenino de la ruta. Rock local y nacional al palo. Programá el rock que vos querés. Pedinos un tema a través de nuestra fanpage, War Rock La Rioja. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos. Así comienza una nueva edición de Púa Rock. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición, sábado 6 de agosto de 2016. Nosotros estamos haciendo Púa Rock y lo vamos a hacer hasta las 20 horas. Tenemos muchísima información para el día de hoy, tenemos banda invitada, tenemos mucha agenda que se viene a nivel local y también a nivel nacional. Te voy a empezar contando algo muy importante que está ocurriendo en este momento en La Rioja, que es el clima. Tenemos 22 grados en agosto, es un poco raro, ¿no? Pero usted está contenta porque le gusta el calor. Obvio, está chocha. Por supuesto. Parece como una, sería, a la noche se pone un poco fresco, pero pareciera como una noche de verano un poquito fresca. Anoche parecía una noche de verano, por ejemplo. Y sí, ya nos tenemos que empezar a acostumbrar al calorcito, al solcito, que es lo más lindo. Sí, la verdad que sí, a esta hora en nuestra ciudad tenemos 22 grados, el cielo está nublado parcial y a la noche se espera una mínima de 9 grados, ¿eh? Así que bueno, nuestra cuarta temporada al aire tenemos... de todo para contarte, te vamos a contar. Hoy toca el Tigre, su show más íntimo, así que todo el mundo a hacerle el aguante en Espacio 73. Va a dar un gran show que ya nos estuvo anticipando el fin de semana pasado. Se vienen aniversarios de banda con muchos años en el ambiente del rock local, así que te vamos a contar todo eso. Sí, además toda esa información la pueden encontrar en nuestra página web, www.puarock.com.ar. Y además te cuento, Rocío, que se vienen los 15 años de Itrio. Atención, porque la banda está cumpliendo nada más y nada menos que 15 años. Se prepara para el sábado 24 de septiembre, una gran noche donde van a celebrar, es para celebrar realmente esta trayectoria que tiene esta banda de metal riojano. Así es, así que bueno, vamos a contar eso, vamos a hablar también de nuestra página web, como ya te lo veníamos anticipando, porque ahí tenemos todo, tenemos lo que va a pasar, lo que viene pasando, si viene una serie de eventos, ya te dijimos el Tigre, la gente de Allentes que estuvo el fin de semana pasado con nosotros, así que también te vamos a estar comentando que los chicos también van a estar tocando. Viene Orcas a La Rioja, ya lo habíamos anticipado. Se viene una agenda local bastante movidita. Los chicos de Viejo Estilo también festejan sus 8 años. Así que nos van a estar contando cómo se están preparando. Se viene la Monster Rock Inc., la segunda edición. Así que la gente de Neverland Producciones está organizando todo eso. Seguramente más adelante van a estar con nosotros charlando acerca de las bandas que van a estar tocando. Porque hay más de 9 bandas de La Rioja que van a estar tocando en este festival de bandas, si se quiere, que ya es un clásico, se está convirtiendo en un clásico, es apto para todo público, los chicos van disfrazados, una verdadera está fiesta. Bueno, es una buena opción, una buena alternativa, algo, digamos, algo original y distinto, diría yo. Exactamente, así que bueno, eso también ya tiene fecha con una temática especial. Hoy tenemos banda invitada. Que ya están acá en los estudios de la radio. De Radio Voces, están los chicos de Gentusa. Quiero rescatar que los chicos vinieron muy temprano. Más temprano que nosotras vinieron. Así que muchas gracias por estar acá, chicos. En un ratito nada más van a estar acá con nosotros, compartiendo un acústico, una entrevista, porque son muy nuevitos los chicos. Así es, así que nos van a estar contando cómo se preparan, cuál es el estilo de la banda, cómo están tocando, cómo vienen ensayando, porque ya tienen algo grabado los chicos también, así que de eso vamos a hablar en un ratito nada más. Y por supuesto, bueno, a nivel nacional, anoche hubo una fiesta ricotera acá en La Rioja, quiero decirle, porque se cumplieron 15 años de la última misa de los los redondos, así que vamos a estar hablando de eso y vamos a comentar un poco acerca de lo que estuvo pasando en aquel último recital, un poco también de lo que se estuvo hablando en estos últimos días acerca de los redondos. Hay una gran intriga porque recordemos que la misa de fin de año del Indio se suspendió, se pospuso, si se quiere, para principios de 2017. Sí, exactamente el jueves 4 de agosto se cumplieron 15 años, como bien decías vos, de esta última misa, que en realidad la gente no sabía que iba a ser la última. Así que vamos a estar hablando un poco de eso y recordando también aquellos tiempos y qué es lo que sucedía en aquel 2001. Sí, y lo que sucedió, pero en este año 2016 le voy a contar que dos ricoteros de Tierra del Fuego, escuche esto, bautizaron a su nena con el nombre del disco de Los Redondos. ¿Sabe cómo le pusieron? Octubre le pusieron a su hija. Y está bueno, el nombre. Pero la no mosca y la sopa voy a poner yo entonces. Claro, no sé, pero bueno, octubre le pusieron a la hija, así que por supuesto fueron noticia por esto, porque resulta que los dos son fanáticos de Los Redondos, así que le pusieron a su hija octubre. El tema cuando ella sea grande le pregunte a los padres por qué le pusieron octubre. Van a decir, un tanto complicado el nombre. Pero... sí, así que bueno, eso fue noticia durante esta semana y también tenemos más noticias. Sí, tenemos más noticias porque Andrés Ciro Martínez sorprendió a todos los fanáticos con unos mensajes que abren el panorama de lo que será Naranja Persa. ¿Qué es Naranja Persa? El nuevo disco en el que está trabajando Ciro y que ya tiene fecha de lanzamiento. Exactamente, estuvo hablando en las redes sociales en estas últimas semanas. Él estaba tirando como unos tips por Twitter, porque es muy tuitero Ciro, ¿eh? Así que estuvo hablando a través de las redes sociales acerca de su último trabajo. Y también vamos a hablar de una noticia que estuvo en los medios de comunicación. Se acabó la discusión, el rock es el género musical más escuchado de la historia, ¿eh? Así que ya le voy a contar eso porque se hizo un estudio de investigación a través del Google Play Music. Qué bueno. Que es el reproductor de Google, el buscador universal. Y se dieron con que el género más buscado en las redes en estos últimos 10 años fue el rock. Entonces el rock le ganó a la cumbia, le ganó al cuarteto. Al pop le ganó. Así que bueno, eso le vamos a estar comentando a la gente. Ustedes se pueden comunicar con nosotros. Vamos a estar hasta las 20 horas haciendo Púa Rock. Lo pueden hacer a través de nuestra fanpage Púa Rock. También estamos en la web www.puarock.com.ar y también a través de WhatsApp. Sí, la gente se puede comunicar con nosotros al 154-49-32-31. Estamos online. Así es, así que nosotros te vamos a acompañar hasta las 20 horas. Vos no te despegues del 87.7. Esto es Púa Rock, con el rock que vos querés. We'll be right back.

Mi nombre es Martín, soy guitarrista de la banda Melian y quiero mandarle un saludo a toda la gente que escucha Púa Rock. Aguante el metal. Que sea rock al estilo que vos querés. Remeras, bolsos, mochilas, accesorios, todo de tu banda favorita. La tienda de la cultura rock. Que sea rock. Que sea rock. Es menester que sea rock. Encontranos en Pasaje Leónidas Carreño y Pelagio Beluga. Es menester que sea rock. Fin del espacio publicitario. Porque sin voz no hay voz. Hola, acá Andy Vilanova, baterista de Carajo. Quería dejar un saludo para la gente de Púa Rock y gracias por difundir la música. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Nos separan de las 18 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Vamos a estar hasta las 20 horas, ¿eh? Así que la gente se puede comunicar con nosotros, pueden programar esta música que estamos escuchando a través de nuestra fanpage Púa Rock, a través de nuestra web www.puarock.com.ar y también a través de WhatsApp. Sí, al 154-49-32-31. Y acomodé el micrófono que se me había caído. Me parece que sí. Así que bueno, nosotros ya estamos con nuestra banda invitada del día de hoy. Están los chicos de Gentuza. Le damos la bienvenida a Gastón y a Fede, que están con nosotros. Chicos, ¿cómo están? No sé si se lo escuchará Fede, pero acaba de saludar. Sí, sí, se lo escucha. Ahí a ver si nuestro operador nos da lo que hay, que se lo escucha Fede también. Ahí está, muy vamos bien. Entonces. Que hable fuerte Fede ahí. Todo lo que habló desde que llegó. Bueno, ¿cómo andan, chicos? ¿Un nuevo proyecto? ¿Una nueva banda? Sí. Con muchas ganas, haciendo lo que más nos gusta hacer, tratando de ver cosas nuevas, de explorar distintos estilos y cosas, y bueno, ahora estamos viendo qué vamos a hacer. ¿Hace cuánto ya que están tocando? Y desde marzo, más o menos, desde marzo que estamos en plan, o sea, componiendo y tratando de armar algo. El tema de trabajo y demás ocupaciones y responsabilidades que tenemos nos va limitando en el proceso, pero ahí firme. Bien, recién hablábamos de, bueno, el estilo que caracteriza la banda o cuál es el estilo que ustedes han adoptado para este nuevo proyecto. Me gustaría que lo hablemos un poco al aire, ¿no? ¿Cuál es el estilo que influencia a la banda o cómo trabajan ustedes? Y básicamente, cada uno tiene un estilo propio, un sello que va de acuerdo a las bandas que cada uno escuchó. Si bien la banda no tiene un estilo propio, porque tenemos temas que van desde un blues, un rock and roll, un rock más como tipo Guasones, para que te des una idea, hasta un bossa nova, un ska mezcla con reggae, tenemos un funk, es una mezcla muy linda y muy divertido, porque vos vas a un... O sea, la idea es que vayan a un recital y vayan a escuchar muchas cosas. No que sea una sola cosa y que sea monótono y una meseta, ¿no? Sino queremos que la gente se vaya a divertir. ¿Y qué fue lo que los llevó a ustedes a armar este año esta nueva banda? Fue de casualidad, porque la intención... yo tenía unas canciones que había compuesto hace rato, y le pedí ayuda, bueno, a Fede, que lo tengo acá al lado, y al bajista Emiliano para grabarla. Fue saliendo química entre todos y ahora se hizo la banda. Son un grupo de amigos. Sí. Amigos sí. Y grandes músicos. Recién hablábamos con Federico también fuera de aire. Todos tienen, digamos, se especializan en la música, en el rock, ¿no? Estudian. Sí, la mayoría sí. Algunos somos autodidactas. Claro. No, pero ustedes han estado mucho tiempo en el ambiente, vienen hace mucho tiempo trabajando, han estado en otras bandas y eso también los nutre como profesionalizarse en la música y en el género que ustedes actualmente están trabajando. Hay otros integrantes en la banda que no están acá, ¿nos pueden contar quiénes son y qué instrumentos tocan? Nos falta, bueno, acá uno de los guitarristas que se acaba de incluir, que es Maxi Milani, que es un ex Cambalache. Juan Paredes, alias Juancho, que también es un ex Cambalache, y el baterista, creo que lo dije, el baterista, y además hace de productor, nos graba, tira al centro y cabecea. Ustedes tienen temas grabados en la web, ustedes. Tenemos uno que ya hemos subido, que ese ya está editado todo, que se llama Todo Claro, y que ese ya está en YouTube para la gente que lo quiera buscar. Ahí estamos, me parece que estamos escuchando un poco de su tema. Así que eso es algo de lo que ustedes están grabando, pero ¿tienen pensado grabar más temas? Sí, de hecho el demo consta de 5 canciones que ya están grabadas, o sea, nos falta editar y agregar algunas que otra cosita, pero ya está básicamente hecho. Después de eso, la idea es empezar con el disco, que, bueno, eso ya nos va a tomar un poquito más, pero ya vamos con el training del demo. A mí me interesaría saber cuántas horas se ensayan, no sé si se ensayan por día, por fin de semana, cuánto tiempo le dedican a los ensayos como para poder trabajar y grabar un disco, ¿no? Porque es todo un proceso. Y la verdad que es complicado porque, o sea, lo ideal es ensayar por lo menos 4 horas semanal, por lo menos como mínimo. Pero bueno, por el tema de universidad, de trabajo, hijos, etcétera, ¿viste? O sea, se hace un poquito más complicado. Además que 2 de los otros chicos tienen otras bandas, otros proyectos paralelos, y se complica porque choca bastante. Pero bueno, tratamos de que por lo menos sea 1 o 2 ensayos semanal bien hechos. Semanales. Claro, más allá de que ustedes sean músicos, siempre hay algo que pulir, ¿o sí, no? Sí, siempre. Y además es un proceso de ensamble que por ahí pasa en todas las bandas y que ustedes también, me imagino que lo están experimentando por el poco tiempo que están ensayando, más allá de que se conocen, están como ensamblándose y probando cosas, y eso también les lleva una transformación a la banda, me parece. Claro, es que vamos encontrando el sonido de acuerdo, o sea, en la medida que vamos tocando con el que, por una cuestión de tiempo, calculo yo que debe ser, con el que más me junto a componer es con el bajista, y como que ya le estamos encontrando un hilo a la banda por dónde va. Claro. No sé si tanto, pero ellos suelen traer ya una idea terminada. Y ahí la ensamblamos ya en la sala con los chicos, claro. Le damos dando forma, pero ellos ya traen. Es como que ya llevamos la masa y, claro. Y en la sala le damos. Esta es la parrilla, claro. Esta es la piedra. Claro, el tema de sus temas, ¿hacen covers, tienen temas propios, están escribiendo? Nos contaste recién que tenías algo escrito, lo incluiste a la banda. Sí, tenemos 15 temas hechos nuestros, propios, todos temas propios. La idea de los covers es hacerlos una vez en los shows, ¿no? E ir cambiando los covers. Pero estamos enfocados en hacer temas propios y tratar de... La idea es mostrar sus canciones. Para contar cómo vemos el mundo. Claro, las bandas cuentan historias, sean propias o algo de que haya visto, o sea, y si una banda no tiene para mí algo que decir, de los frutos se conoce el árbol. Exactamente. Así que bueno, hablamos mucho ya. Nosotros los queremos escuchar tocar. Vienen con las guitarras, así que bueno, nos van a regalar una canción. Sí. Esperemos que les guste. Bueno, vamos a escuchar a los chicos de Gentuza, salen por 87.7. Vos quédate prendido al dial, esto es Gentuza. Un, dos, tres, va. A veces digo que sí, cuando realmente pienso no. Yo me puedo entender cómo vas a hacerlo vos. Un día te doy mi mano y caminamos bajo el sol. Al otro de los me escapó, hoy me sol, hoy se nubló. Cosas soy muy bueno, si hasta olvidé cómo querer. Como un ciego, hoy hay luz, hoy puedo ver. Aunque con vos me equivoqué, hoy me quiero enloquecer. Nada de lo que hagas me va a hacer cambiar. Abramos el vino, servime otra copa. Por favor, no me hables más. ¿Para qué vamos a hablar de algo que no va a cambiar? Si al fin y al cabo siempre soy yo. Soy despechado, bajo llave se escondió. Nada de lo que hagas me va a hacer cambiar. Abramos el vino, servime otra copa y por favor no me hables más. ¿Para qué vamos a hablar de algo que no va a cambiar? Servime otra copa y por favor no me hables más. ¿Para qué vamos a hablar de algo que no va a cambiar? Si al fin y al cabo siempre soy yo. Muy, pero muy linda canción, ¿eh? La verdad que estamos muy contentos de que estén con nosotros en el día de hoy. Les deseamos muchos éxitos para lo que se viene, para la banda. Cuéntenos, ¿en qué se inspiran para escribir una canción? ¿Sos el único que escribe, Gastón, o también otros integrantes de la banda están escribiendo algo? Tratamos de escribir todos, que la banda sea dinámica. Si bien la mayoría de las canciones las he escrito yo, o sea, hay canciones compuestas por Emiliano, el bajista, por acá el señor Federico Nieto. El tema, o sea, para hacerlo... ¿Hay un proceso para escribir una canción o de repente se les ocurre algo y empiezan a escribir? A mí se me ocurre. O sea, depende también la situación en la que estás pasando, el momento en el que estás en ese preciso momento, o mismo la melodía, por ahí estás charlando y te salió algo y empezaste y le diste. Y después lo van trabajando con la banda entre todos y cada uno va aportando un poquito de cada uno y se va formando lo que es la canción. Ahí va tomando forma. Así que bueno, ese es el proceso. La verdad que estamos muy contentos. Les deseamos muchos éxitos en este nuevo proyecto. Por supuesto que las puertas de Puerro van a estar abiertas para ustedes cuando quieran difundir algo, cuando tengan la fecha oficial, que también hablamos fuera del aire, que están trabajando también en eso. El lanzamiento oficial de la banda, por supuesto que van a venir a contarlo acá. Nosotros queremos tener la primicia. Listo. Es secreto ahora todavía. Secreto sumario. No se puede decir nada. Sí, no se puede decir nada. Pero cuando sepan, nosotros queremos ser las primeras. Así que lo comprometemos al aire. Listo. Y bueno, y ahora no nos vamos a dejar ir si no cantan otra canción, ¿puede ser? Bueno. Acá están debatiendo los chicos. Van a probar algo, así que bueno. Nosotros vamos a seguir hasta las 20 horas, así que los chicos van a despedirse con una canción de Gentuza, ¿eh? Así que muchísimas gracias por la visita. Que da libertad, notas que traen la paz, notas que traen dolor de un amargo sabor, notas que me voy de aquí, notas que me voy, me fui, notas que me fui allá sin moverme de acá. Notas que vienen del sur, desde nuestra latitud. Notas que me veo bien, yo noto que estoy muy mal. Notas mi ansiedad, yo noto tu malestar. Notas que me voy de aquí, notas que me voy, me fui. Notas que estás moviendo. Notas mi movimiento, sabes que yo no miento y mentí. Notas que me acerco al fin, sin salida ni dónde ir. Notas que me acerco al fin, al fin a ti. Notas que vienen del sur, desde nuestra latitud. Notas que me voy de aquí, notas que me voy, me fui. Notas que estás moviendo. Notas mi movimiento, sabes que yo no miento y mentí. que estás moviendo. Notas mi movimiento. Sabes que yo no miento y mentí. Muy, pero muy bien, ¿eh? Así que bueno, ahí estaban los chicos de Gentusa, no los dejamos despedirse. ¿Quieren mandar algún saludito, algún agradecimiento en particular? Ay, mi operador me está diciendo por privado que quiere que canten otro tema, está copado. Está copado. Si los ustedes acceden... le pagaron cuando estaban en el control y él ahora está pidiendo otra. Hay un arreglo ahí, ¿usted tiene alguna preferencia? ¿Usted por la banda de los chicos Gentusa? ¿Qué pasa? No, nada, dice. Claro, hermano, ahora. Así que bueno, pueden hacer otra canción. Estas cosas no se preguntan al aire. Pero nosotros. Pero bueno, sí. Nosotros le preguntamos al aire si puede. Ustedes tienen que decir, sí podemos. Sí, sí. Así que bueno, ¿van a hacer otra canción antes de despedirse? Vamos a hacer una más. Una más, ahí está. Canción compuesta por el bajista de la banda. Ahí está, muy bien, ¿eh? Así que bueno, vamos a escuchar. Ahora sí nos vamos a despedir con los chicos de Gentusa, a pedido de nuestro operador y también de nosotras, ¿eh? Así que los chicos de Gentusa. Yo no encuentro el mal. Debo haber nacido allá en un lodazal, tierra de soledad. Lluvia del más allá, sombras en la tempestad. Siento la sequedad, viajes un siglo astral. Veo el sol caer y a la vez el amanecer. Siento que voy a renacer. Quiero trascender más allá del bien y el mal, donde no hay soledad. Siento el sol caer, quiero amanecer. Siento voy a renacer. Quiero Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces.

cuando sale el sol y que lo levanta. Cuando no das más y el cuerpo empieza a pedir por favor, ya no hay paso, ni beso, ni alcohol para consolarte. Y sin embargo vos te quedás abrazadita a esa copa sensual, como que todo va llegando tarde a tu mundo remoto. Vos no estás ahí, tu amor perdí. Igual puedo jugar al por no estar, por no estar, por no estar. Tranquilo, pateando hasta el bar a buscar un trago. Estoy seguro que vos vas a estar mucho más linda que la última vez. En una de esas el diablo nos lleva para el mismo lado. Por no estar ahí, tu amor perdí. Igual Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Dudo que me des otra oportunidad. Lo hecho, hecho está, nada va a cambiar, nada va a cambiar. Te escuché gritar, te escuché llorar, tantas madrugadas, no puedo más, no puedo más. El sol, yo te di una estrella que jamás brilló. Te pido un favor, desde donde estés, no me dejes, no me sueltes, puedo enloquecer. Perdón, lo sé, me equivoqué. ¿Quién pudiera volver el tiempo atrás? Tal vez, quizá. ¿Quién pudiera volver el tiempo atrás? Y los 17 minutos de las 19 horas nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. En nuestra página web te vas a enterar de todo lo que va a venir, lo que está pasando. Esta noche hay rock and roll, toca El Tigre en Espacio 73. Se viene una serie de eventos, también los chicos de Agentes, los chicos de Itrio. Se viene una muy buena movida, así que entra si querés saber todo lo que va a pasar en www.puarock.com.ar. También están las entrevistas que hacemos en todos nuestros programas de las bandas invitadas. Se viene un festival de bandas por parte de Púa Rock, que se está armando, se está gestando de a poquito. Va a ser la primera vez que nosotros tenemos un festival de Púa Rock con todas las bandas que vinieron. ¿Qué podrá salir de eso, no? Y son tantas las bandas que vinieron a nuestro programa que va a costar un poco por ahí. Vamos vamos a estar 3 días de festival de Púa Rock, porque la verdad que tantas bandas han pasado por este programa y estamos muy agradecidas. Además, la predisposición, ¿no?, de los músicos que vengan, que se acerquen. Y la idea es un poco también de este programa mostrar la música y valorizar al rock riojano. Así es, ¿eh? Así que bueno, nosotros ahora te vamos a hacer una invitación, porque esta noche, si viene el Festi Voces, acá en la cooperativa de Radio Voces, a partir de las 22 horas ya están los chicos. En este momento están con una feria americana en las instalaciones de la cooperativa, y esta noche van a estar 3 bandas haciendo vibrar el patio de la COPE. No te lo podés perder. Se van a estar presentando Aurora Vacante Proyecto, también los chicos de Anunnaki y Pablo Aldonati Trío. Esto es en colaboración para que los chicos puedan viajar al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, con un bono de contribución solamente de 30 pesos, que es a beneficio de los músicos. Así que esta noche acércate por la COPE en Barrio Vial, en calle Colombia. Acércate, los chicos van a estar tocando, hay buffet, sorteos, bandas en vivo, una buena causa. Está muy lindo, está quedando afuera todo, los chicos están preparando, los chicos de la cooperativa siempre están trabajando a full. Todos los sábados que venimos, nosotros nos toca venir un solo día a la semana, pero ese día siempre los vemos en movimiento, hay mucha gente trabajando, haciendo cosas muy pero muy lindas. Así que acércate, colabora, pasá una linda tarde, una tarde fresca, también escuchando buena música. La podés programar a través de nuestra fanpage Púa Rock o a través de WhatsApp al 15 4 49 32 31. Felicitamos a las chicas que montaron una feria americana ahí con ropa muy bonita. Ya en un ratito vamos a cruzarnos a ver un poco ahí de lo que están trabajando los chicos. Y ahí, bueno, vamos a las novedades nacionales, ¿no? Porque la gente quiere saber, y en esta oportunidad te cuento, Rocío, que Ciro dio a conocer detalles de lo que será el próximo disco de Los Persas y que saldrá a la calle muy pronto. Atención, porque el álbum va a llevar el nombre de Naranja Persa y fue grabado con el trabajo del maestro Álvaro Villagra, que para quienes no lo conocen, grabó bandas importantes entre Papo, Ataque 77, Divididos, Los Piojos y otros. Pero, como si fuera poco, este material saldrá en CD y en vinilo para los excéntricos, por ahí, para los que tienen ganas de tener una colección. Y Ciro adelantó que va a salir a la luz a finales del mes de septiembre, o sea, ya no más, queda muy poquito. Muy, pero muy poquito. Ciro Los Presas viene trabajando mucho. Recordemos que Ciro estuvo muchísimos años y es el máximo representante de la familia piojosa, de Los Piojos, una banda que marcó un antes y un después, me parece, en el rock nacional. Y bueno, ahora está en Ciro Los Persas, que le ha ido muy bien con su primer disco. Sí. Así que ahora están con su nuevo disco. Sí, este es un disco que tiene una característica muy importante porque es doble. Va a haber 2 discos y, bueno, como comentaba recién, un vinilo. ¿Hay una oportunidad por ahí de que pueda venir Ciro y Los Persas a La Rioja? No. Y no sé. Bueno, igual, difícil, mire, pero lo veíamos difícil a que venga la Renga. Sí, la estuvo. Renga, así que ahora, ¿por qué no puede venir Ciro y Los Persas? Así que atención a los productores de espectáculos del rock, ¿por qué no traen? Ya tenemos un lugar para recibirlos, ya tenemos muchos lugares para recibir una banda como Ciro y Los Persas. Así que, ¿le parece que escuchemos algo de Ciro y Los Persas? Y sí. Vamos a escuchar un éxito de Ciro y Los Persas. Lo que va a sonar es Varón. Thank you. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Llamaste recién, traté de buscar tu número en la guía, pero tu apellido nunca entendí bien. Y empecé a pensar que tenía en un cajón un viejo cuaderno que guardabas vos. En él anotabas todo lo que hacías. Y había un corazón que decía mi amor. Llámame al 7-8-0-4-6-5. Voces. 87.7 Radio. Inicio de espacio publicitario. Porque sin voz no hay voces. Scaramanzia tiene toda la indumentaria y el rock and roll para que te vistas como quieras. Tenemos remeras, buzos, vestidos, minifaldas y todo para rockear. Búscanos en Facebook como Scaramanzia o vía WhatsApp al 3804-669590 y hacenos tu consulta. Scaramanzia, para que el rock te acompañe a todas partes. Hola, soy Mantu de Bulldog, terminamos de tocar acá en La Rioja, estamos contentísimos, festejando con toda la gente acá. Quien no vino se lo perdió, porque acá estamos brindando entre todos, nos sacamos fotos, contamos historias de años atrás, y bueno, les agradezco Fuga Rock por el aguante de siempre que vienen a vernos y nos vemos el año que viene. ¡Hasta luego! El cielo lloraba mi fatal destino hoy, dame un cuarto de soda, tres cuartos de ti. Desde abajo y solo viví un pedazo de mi vida. que sea rock, al estilo que vos querés. Remeras, bolsos, mochilas, accesorios, todo de tu banda favorita. La tienda de la cultura rock. Que sea rock. Que sea rock. Es menester que sea rock. Encontranos en Pasaje Leónidas Carreño y Pelagio Belú. Es menester que sea rock. Fin del espacio publicitario. Porque sin voz no hay voces. El único programa de rock femenino de la red. Rock local y nacional al palo. Programá el rock que vos querés. Pedinos un tema a través de nuestra fanpage Púa Rock La Rioja. Nos separan de las 19 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Estamos escuchando Los Redondos, ¿eh? A esta hora en nuestra ciudad tenemos 18 grados 6 décimos. A esta noche se espera una mínima de 9 grados, así que salís, abrigate, ¿eh? Y bueno, estamos escuchando Los Redondos porque el pasado 4 de agosto se cumplieron 15 años de la última misa ricotera. Sí, 4 de agosto, como bien decías vos, Rocío, fue el último recital, que en realidad nadie sabía que iba a ser el último, porque la gente que fue a ver en esa oportunidad a Los Redondos no conocía lo que estaba pasando internamente en la banda, los problemas que ya acarreaban, y ese fue el último recital. Fue una decepción muy grande para todos los fanáticos, sobre todo. Más que todo porque no se los anticipó. Si hubiera sido un poco más anunciada, si se quiere, el último recital, es como que ya se iban preparando para saber que era la última misa, pero como que los tomó un poco de sorpresa, y eso creo que a los fanáticos no les gustó. Hasta el día de hoy hasta se lo reclaman por ahí el Indio, más allá de que no lo han dejado de ir a ver. Exactamente. Pero creo que tienen como ese recelo todavía de que sí. Fue a sus espaldas. Sí, el grupo en ese momento venía de editar su noveno disco, Momo Sampler, y ya había hecho fechas también en el extranjero. Fue un momento muy especial porque tocaron 25 temas esa noche en un estadio muy conocido en la ciudad de Córdoba. Tocaron temas del último disco y además hicieron un repaso de todos sus 9 discos de ese momento. Pero también lo particular de este show, que fue lo que sucedió al final, como siempre, Los Redondos en ese momento se despedían con un tema clásico. Jijiji, estamos hablando, ¿no? Bueno, en esa oportunidad no se despidieron con ese tema. Por eso también fue muy particular el show. Sí, ¿con qué tema se despidieron? En esa oportunidad se despidieron con el tema Un Ángel para tu Soledad. Ahí está. Entonces ahí también estaba. Ahí también estaba la rareza. Ahí también estaba el juego. Un poco el mensaje subliminal, si se quiere, que se estaban despidiendo y sí, un poco. Ellos ya sabían igual que se acercaba el final. El final. El final. Bueno, y también le cuento que salieron a la luz fotografías tomadas aquel 4 de agosto de 2001 en las inmediaciones del Estadio de Córdoba, que a 15 años de esta última misa se hicieron conocidas. Están ahí en varios portales, están las fotos de la última misa, de los fanáticos que, por supuesto, vinieron de todo el país. Así que le cuento que el fotógrafo que lo hizo en ese momento con un ricotero también muy, pero muy fanático, dijo, cuando se cumplan 15 años las vamos a publicar. Qué emotivo, ¿no? Ver una foto de ese momento, 2001, y decir, y pensar que nunca más tuvimos la oportunidad de verlos en un escenario. Igualmente, leí en algunos portales que había una crisis interna entre el Indio Solari y Sky Bellinson. Había como, ese fue, digamos, como la ruptura. Claro, el puntapié para decir, exactamente. O sea, terminó de estallar esa noche del show, donde dicen que hubo como una especie de enfrentamiento, y luego de eso, unos días después, la banda anuncia que se iban a tomar un año sabático, lo digo entre comillas. Entre comillas, porque fueron 15 años. Igual el Indio está tocando. Fueron nunca más, en realidad. Fue nunca más porque nunca más volvieron a estar la formación original. Claro, juntos en un escenario. Sí, como solistas. Cada uno por su lado. Exactamente. Bueno, y también le voy a comentar algo muy particular, porque estuvo circulando también en las redes en esta última semana, que dos fanáticos de Los Redondos, también los fanáticos de Los Redondos están como un poco emotizados, si se quiere, de alguna forma, por todo lo que está pasando. Le cuento que nació su hija de dos fanáticos ricoteros y le pusieron Octubre a su hija. Bueno. Así que se llama Faundes Eliana Octubre, la nena. Esto pasó el 5 de agosto, en el día de ayer se dio a conocer, y ellos subieron fotos con la nena, que es divina. Los papás se llaman Gonzalo Faundex y Candela Sánchez, y fueron padres en Tierra del Fuego. Le pusieron a su nena Eliana Octubre, como el emblemático disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Fuimos a preguntar al registro civil y nos dijeron que se podía poner cualquier nombre, siempre y cuando no fuera ofensivo. Después me arrepentí de no haberle puesto Octubre de primer nombre, porque todos la llaman así. Cuenta Gonzalo, que tiene 30 años y trabaja soldando aires acondicionados. O sea, así que ellos se conocieron en Mostaza, un emblemático pub de rock de Río Grande. Se pusieron de novios y Candela quedó embarazada. Así que con la panza de 6 meses solamente fue a ver a Tandil al Indio Solari. Atrás de cada nombre siempre hay una historia. Sí. Creo que hace 2 semanas o 3 leí también que unos papás le habían puesto a su hijo Vitico, en homenaje al bajista de ex Riff. Exactamente, así que bueno, me encantaría que se lo empiecen a poner a otras nenas, dijo la mamá, que le puso a su hija Octubre, pero se lo puso como segundo nombre, Eliana Octubre. O sea que todos le van a decir Eliana ahora, no le van a decir Octubre, tiene que haber puesto como primer nombre Octubre. Igual no sé si da, ¿no? Como para hoy en día ponen cualquier nombre, como está permitido. Sí, pero bueno, esto está justificado por el fanatismo de Los Redondos y el Indio y todo. Así que bueno, vamos a escuchar algo de Los Redondos, si le parece, un tema del disco Octubre. Lo que vamos a escuchar es Motor Chico. Quedártelo.

Sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Minutos no se paran de las 19 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Estamos escuchando clásicos del rock nacional y le cuento que en nuestra página web www.puarock.com.ar tenemos notas acerca de los 15 años de Itrio, porque si viene un gran festival por parte de los chicos que están celebrando 15 años, así que podés encontrar ahí en la sección novedades lo que va a pasar en este mega festival de los chicos, 15 años de Itrio, un clásico ya. Sí, específicamente el 24 de septiembre se va a vivir una gran noche en el Teatro Víctor María Cáceres. A mí me llamó la atención el lugar. Un poco formal, porque, claro, porque Itrio es una banda bien metal, bien power, bien arriba, y el teatro como por ahí uno está más sentado. Pero bueno, ahora parece que las bandas locales adoptaron esta modalidad, ¿no? De presentarse en este tipo de, bueno, en Espacio 73, en Víctor María Cáceres, mostrando como otra faceta, otra cara de la banda. Está bueno también que por ahí muestren la parte formal, si se quiere, que no porque tienen que estar en un bar de rock festejando un aniversario tan importante como lo son 15 años de una banda. Así que está bueno que los chicos puedan tocar ahí, y se viene esta gran noche para que ellos van a celebrar sus 15 años de rock fuerte y pasión, que seguramente va a ser con muchas sorpresas. Nosotros nos vamos a comunicar con los chicos. Falta un poco para el 24 de septiembre para que vengan, sí, a los estudios. Falta, pero nosotros nos anticipamos, porque además los chicos ya vienen de años, digo yo, con mucho trabajo. En junio del 2015 ellos presentaron en el galpón de la vieja estación su primer material discográfico, Sombras del Tiempo, con temas propios de su propia autoría. Y también este año, en julio, el mes pasado, grabaron su primer videoclip. Pero lo novedoso de esto es que cuenta con la participación de la gente que va a los recitales, de la gente que los escucha. Lo sigue mucha gente. A Itrio, he tenido la oportunidad de verlos tocar en algunos festivales de acá de La Rioja, y tienen su público que los sigue desde siempre. También siempre se va generando este público nuevo para un clásico como lo es Itrio dentro del metal riojano. Así que la verdad que los chicos están muy contentos. Hemos tenido la oportunidad nosotros de charlar alguna vez con los chicos. Deberíamos invitarlos de nuevo. Sí, hay que invitarlos por lo menos antes del 24 de septiembre para que nos comenten cómo están preparando con este show, cómo ha ido evolucionando la banda, cuáles son algunos cambios también que han tenido ellos, cómo están escribiendo, cómo están componiendo. Claro, porque ahora también hay integrantes nuevos. Nosotros cuando los invitamos el año pasado eran nada más que tres. Ahora hay dos integrantes más, son cinco. Así que bueno, la invitación es para el sábado 24 de septiembre a las 22 horas en el Teatro Víctor María Cáceres. Y te comento que las entradas tienen un valor de 75 pesos anticipadas, pero todavía no se conocen los puntos de venta. Exactamente. Y hablando de invitaciones, también se vienen los 8 años de los chicos de Viejo Estilo, una banda riojana que también viene pisando fuerte y que en agosto cumplen 8 años de trayectoria en la escena del rock local, y lo festejan a lo grande en un show que, según dicen, será prometedor. La invitación es para el próximo sábado 20 de agosto a partir de las 23 horas, así que las entradas tienen un valor de 50 pesos. Nosotros el próximo fin de semana estaremos con los chicos de Viejo Estilo, si pueden llegar por los estudios de la cooperativa. Podríamos charlar también un poco con los chicos, así que los vamos a esperar el próximo sábado. Y vamos a hablar de una noticia a nivel nacional, porque le cuento que Google develó un misterio. La compañía puso en circulación un mapa interactivo que muestra la evolución de distintos estilos. Uno de los grupos de investigación de Google puso online un espectacular mapa interactivo sobre la evolución de los géneros durante la historia de la música. El mapa puede verse el ascenso y el declive de un estilo musical a través de los años. Es muy interesante este estudio, y resurgió en algún momento cuando fue su momento de gloria. Se puede analizar subgéneros e incluso hasta se puede analizar una banda. Qué bueno. Le cuento, ¿eh? Así que, ¿qué es lo que develó esencialmente esta investigación? Que el género del rock es el género más escuchado de la historia. Igualmente, para mí particularmente, no es nada nuevo. A mí me gusta mucho el rock y siento que también es uno de los mejores géneros. Es como un lenguaje universal. No es por defender, ni desmerecer a los otros estilos musicales, ¿no? Sí, es un género que es un lenguaje universal que se practica y se escucha en muchos países. Tiene sus subgéneros, tiene por ahí esa fusión que es propio también de las culturas, ¿no? De cómo interpretan ellos el género del rock. Pero la verdad que ha evolucionado a lo largo de la historia, es una buena noticia. El título de la nota es: se acabó la discusión, el rock es el género musical más escuchado de la historia. Por supuesto que nosotros somos un programa de rock y vamos a decir que tiene razón. Y nunca dudamos de eso tampoco, así que... Así que bueno, esa era la noticia, el rock es el género más escuchado de la historia. Esto lo develó un estudio de investigación de la gente de Google, este buscador que es universal a nivel mundial. No estamos hablando de un país en particular, ni de una región. Estamos hablando a nivel mundial y a nivel mundial se ha buscado mucho sobre el rock, así que está confirmadísimo ya. Y hablando de rock, te cuento que el sábado 13 de agosto, a partir de las 22 horas, los chicos de Adyente se van a estar presentando en Espacio 73, donde van a presentar un poco de sus últimos temas de su EP, que estuvieron con nosotros el sábado pasado, así que para la gente que por ahí tiene ganas de ir a disfrutar un rock más tranqui, ¿no? Algo más, un poco más melódico, si se quiere, los chicos... Muy poetizos son los chicos de Adyente. Sí, muy, muy, muy. Y muy graciosos también. Así que le mandamos un abrazo y van a estar representando viajes, ¿eh? Nos invitan a disfrutar de este viaje el próximo 13 de agosto a partir de las 22 horas en Espacio 73. Así que bueno, la invitación está hecha y nosotros, hablando de rock, como siempre hablamos de rock todos los sábados de 18 a 20 horas, vamos a escuchar un tema de La Renga, si le parece, para homenajear esta nota de que el rock es el género más escuchado. Vamos a escuchar algo del rock nacional, una banda bien argenta y bien rock and rollera. Uno de los temas que tocó acá el 9 de julio en el Estado del Centro y donde estalló todo. Estoy buscando algún lugar lejano donde patear las cosas de mi mente, hacia un lugar como la noche para siempre. Cuando queda suspendido y solo en un frío lugar del espacio, estás buscando algún lugar lejano donde patear las cosas de tu mente. ¡Estás al mundo! Estás al mundo. Estás al mundo. Estás al mundo. Rueda la tierra entre tus manos para ver sus vertientes, hacia un lugar como la sangre, como la sangre para siempre. Estoy buscando un lugar desnudo donde patear las cosas de mi mente. Es un lugar como la nada para siempre. Estás al mundo. Estás al mundo. Estás al mundo. Estás. Sabes, vengo de muy lejos. Quizá de un frío lugar del espacio. Todavía dentro de mi mente estoy buscando algún lugar lejano. Estoy buscando algún lugar desnudo. Un lugar descerebrado donde patear las cosas de mi mente. Todavía estoy buscando. tuyo está muy lejos, no sabes cuándo. Estoy muy lejos, estás llegando, estás ya. Estás el mundo, estás el mundo, estás el mundo. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Hola La Rioja, mi nombre es Walter Mesa, soy el cantante de Orcas y quiero anunciarles que estamos por primera vez en La Rioja, el domingo 14 de agosto. Estamos en el galpón de la vieja estación. Aguante Orcas, por primera vez en La Rioja. Los esperamos. Chao. Si Metallica dijo, loco, esto es heavy metal, orgullo, pasión y gloria, dijo. Nosotros vamos a recordar a B8, a la banda que empezó con toda esta historia. A todas aquellas bandas que dejaron algo en nuestros corazones. Vamos a hacer en esta noche destrucción de B8 y que se vaya toda la concha de la lora. Ahí estamos escuchando el spot de Orcas, que llega por primera vez a La Rioja en el marco de su gira Tour Rebelión 2016, el próximo domingo 14 de agosto. Va a llegar por primera vez a La Rioja un grupo de heavy metal que viene recorriendo distintos lugares de Argentina y se están preparando para grabar su próximo trabajo discográfico que esperan sacar antes de culminar el año. Así que además de Orcas va a estar la gente de Sexta Casa de Buenos Aires, Herejías de Chepes y Destino Sellado de Capital. Así que las entradas tienen un valor de 250 anticipadas y los puntos de venta para conseguirlos son Hendrix, Rockería y Que Sea Rock. Así que el evento es apto para mayores de 18 años. Estábamos escuchando el spot. Y bueno, nosotros ya llegamos al final de la edición del día de hoy. La verdad que fue un programa muy, pero muy lindo. Hoy cambiamos la estructura. No te veo con ánimo de despedirte, te digo. Te veo como para meterme. Se ve como si fuera el primer bloque. Más. La verdad que hoy cambiamos la estructura, le conoces, sí. Nuestros oyentes se habrán dado cuenta, nuestro operador, no sé, a veces se dio cuenta que cambiamos la estructura hoy. Sí, se dio, es muy atento él. Hoy recibimos a la banda en nuestra primera parte del programa, a nuestra banda invitada clásica de todos los fines de semana. Y después comenzamos con el desarrollo de las noticias. Siempre es bueno cambiar, ¿no? Porque obvio, la monotonía aburre un poco. Así que, bueno, hoy cambiamos. Y en un ratito nada más nos vamos al íntimo, al presenta más íntimo de que está presentando El Tigre. Lo va a presentar a partir de las 9 de la noche en Espacio 73. Ahí estaremos. Le cuento que la gente de prensa se comunicó con nosotros y estamos invitadas especialmente al show. Así que, por Chalao. Supuesto que vamos a ir. Sí, vi una nota del Tigre en El Independiente, quiero decir. Estuvo está full con la prensa. Ronda de medios. Así que la verdad que les deseamos muchos éxitos al Tigre y a toda la gente que trabaja con él. A partir de las 9 de la noche en Espacio 73 va a estar haciendo su show más íntimo con una serie de músicos invitados. Estuvo anticipándolo el fin de semana pasado. Así que bueno, se terminó el programa. No sé, yo me quiero ir, no sé. Nos vamos a ir a ver la feria americana que está acá en el patio de la COPE, que las chicas organizaron todo, quedó todo muy lindo. En un ratito fueron algo de 15, 20 minutos, las chicas tenían todo listo, armado. Así que la gente que está cerca, que por favor se acerque acá a la cooperativa. Y esta noche también hay bandas en el Festi Voces, así que vos acercate por acá también, escuchá buena música, colabora con los chicos que van a viajar a una red nacional de medios alternativos. Les deseamos muchos éxitos. Y nosotros ya llegamos al final de la edición del día de hoy. Mi nombre es Rocío Britos. Nos vamos a reencontrar el próximo sábado. Le agradecemos a nuestro operador satélite Yago su nombre artístico. Claro, no, eso me resaltó y casi me fusila, digamos. Es que la gente del ambiente con onda. La gente lo conoce, la gente del ambiente lo conoce por eso, así que él lo tiene que hacer valer. Claro, me quedé sorprendida, como dijo, la gente me conoce con este nombre artístico. Ah, bueno, dije yo, está bien. Así que perdón. Bueno, mi nombre es Antonella Ribeiro. Nos despedimos, gente. Como cada sábado disfrutamos hacer este hermoso programa. Nos reencontramos el sábado que viene de 18 a 20 horas. Chau, chau. Voces 87.7 Radio.